Tenemos tres invitadas de lujo acá esta noche que van a tener cada una 10 minutos y para Maltena vamos a reservar un espacio especial un poquito más largo. Está con nosotras Paola Gutiérrez, ella es trabajadora social, además es la cabeza de Mujeres en Busca de Justicia. Mujeres en Busca de Justicia no es un servicio jurídico, Mujeres en Busca de Justicia es una fábrica de producción de justicia feminista. Un aplauso por favor para Paola. Está con nosotras también Katie Heath, ella es abogada. Ustedes saben que cuando vas a la universidad recibes una formación totalmente patriarcal, totalmente esquemática. Para generar tu propia perspectiva feminista, te toca hacerlo sobre la marcha, accidente por accidente. Katie Hill es una abogada feminista al servicio de las mujeres. Es una clave importante porque no es una simple intervención jurídica, sino que es entender qué quiere una mujer, entender que también hay mujeres que pueden querer un papel que el Estado les otorgue para que les reconozca X o cosa, y nosotras no somos quienes para decidir qué cosa debe querer o no querer una mujer. Entonces un aplauso para Katie, por favor. Un aparato de justicia corrupto, retardatario, patriarcal, machista, es un trabajo muy duro también. Y tenemos de invitada especial esta noche a Maltena Monroy, ella es especialista en autodefensa feminista, en este momento es la cabeza de lo que va a ser esta escuela de profesoras de autodefensa. Maltena tiene 30 años de trabajo en autodefensa feminista en diferentes partes del mundo. Nosotras la hemos invitado a venir a Bolivia, no por casualidad, no porque no buscando en una ruleta, sino que realmente queríamos para el grupo de mujeres que se está formando, que venga lo mejor, que venga una mujer comprometida, que venga una mujer que sabe lo que está haciendo, que venga una mujer que también respete el trabajo, las visiones de mujeres creando. Mujeres creando no es una monedita de oro, ni mucho menos. Mujeres creando crea alergias en la sociedad boliviana, muy bien ganadas, a mucha honra. Así que por eso es que Maltena está acá, porque le hemos invitado para que nos ayude en este proceso de construcción. Un gran aplauso para Maltena, por favor. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con Paola. A Paola, ¿qué es lo que le hemos pedido? Nosotras le hemos pedido a Paola que haga una especie de dibujo muy general, porque en 10 minutos, sobre las dimensiones y la complejidad de la violencia machista aquí en Bolivia. Muchas gracias, María. Buenas noches a todas y todos los compañeros que están presentes acá. Buenas noches a mis compañeras de mesa hoy. Y bueno, muy contenta por compartir este debate que es realmente necesario y urgente en este medio que vivimos. Violencia machista contra las mujeres en Bolivia, una visión general. Bueno, el tema es violencia machista contra las mujeres en Bolivia. Bolivia es una realidad muy parecida a las realidades que viven en todo el mundo, especialmente en una situación de violencia contra las mujeres. O sea, la realidad de Bolivia no está alejada de la realidad de muchas partes del mundo en relación a la situación de violencia. Mujeres que viven situación de violencia en la familia, mujeres que viven situación de violencia fuera de ella. De todos los tipos, de todas las formas y en todos los espacios en realidad. La violencia en la familia, en nuestra realidad boliviana, está bien marcada, es visible, es real, es palpable y además está respaldada, no solamente por la sociedad boliviana, sino por el Estado en general. ¿Por qué decimos que la violencia machista contra las mujeres está respaldada por el Estado? Porque ilusamente el Estado considera que la situación de violencia contra las mujeres en nuestro país está resuelto. Está resuelto con la ley 348. Y en realidad esta es una afirmación totalmente errónea, equivocada. ¿no? Y real. Vamos a basarnos en los datos que ellos nos reportan, que el Estado nos reporta. Según el Ministerio Público, según la FELCB, que es la instancia que recibe las denuncias de violencia contra las mujeres, amparadas en esta famosa Ley 348, de enero a junio, en Bolivia se registran 12.746 casos de violencia, ya que están formalmente denunciados ante el Ministerio Público. Son los datos que el Estado nos otorga. Como podemos ver, en los departamentos centrales, que son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, se engloba la mayor cantidad de casos, ¿no? Esto en relación a violencia familiar. En relación a casos de violaciones, y hay que detenernos en analizar los datos que nos reportan, que además son muy generales. En relación a violaciones nos reportan 726 casos a nivel Bolivia. En relación a feminicidios, 61 casos. Son datos alarmantes, sí, pero también sujetos a cuestionamiento y críticas, porque solo estamos hablando de casos que están registrados como con denuncia formal ante Ministerio Público. Entonces, si ellos nos están reportando todos estos casos en relación a la situación de violencia contra las mujeres, porque es en realidad todo esto, feminicidios, violencia familiar, violaciones, y podríamos seguir desglosando, violencia machista contra las mujeres, son datos bien fríos, son datos bien muertos, son datos que no nos dicen nada, solo son números, y no se detienen a analizar qué ha pasado antes de este número, qué está pasando ahora con estos números y qué va a pasar después, ¿no? Y en base a estos datos que nos otorga el Estado, nosotros le interpelamos y le exigimos que nos responda miles de cosas, ¿no? Pero vamos a resumir tres cosas fundamentales. Primero, de todos estos casos, bueno, no tengo una buena lectura desde aquí. No, está bien, está bien. ¿Por qué no te paras? No, está bien. Me siento nomás cómoda, gracias. Le vamos a pedir tres cosas como interpelación al Estado. De estos casos que nos presentan, más de 12.000 casos de violencia contra las mujeres, entre comillas, ¿dónde quedan los casos que no están registrados como denuncia formalmente? Porque ¿cuánta población tiene Bolivia? Entonces, 12.000 casos de enero a junio en realidad es un dato muy corto, muy mínimo. La magnitud de la situación de violencia contra las mujeres en Bolivia es mucho más. Se duplica y se triplica el número tal vez, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan estos casos? Además, hay que considerar que de estos casos que nos reportan son los que han aceptado, los que el Ministerio Público y la FELCB han aceptado como denuncia, porque hay muchísimos casos que han rechazado, que no han aceptado, que han negado como denuncia. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde quedan esos casos? Segunda interrogante. De estos casos que nos reportan, más de 12.000 casos, ¿cuántos casos están en proceso? ¿Cuántos casos están abandonados? Porque resulta que cuando una mujer denuncia no encuentra la respuesta que espera y lo abandona. Y lo más importante, de estos 12.000, más de 12.000 casos, ¿cuántos casos están resueltos, positiva y negativamente? Es un análisis que nos debe el Estado y que está ahí en el aire. Entonces, no se trata de reportar solo números, y es lo que nosotros interpelamos y cuestionamos. Tercera interrogante y cuestionante, ¿el CIPASE cumple su funcionalidad? Según la ley, el CIPASE es el sistema que debe registrar todas las denuncias de los agresores. El CIPASE no cumple para nada su funcionalidad, se constituye simplemente en un sistema burocrático para fines económicos del Estado, para recaudar dinero y dar un certificado, ojo, no solo a mujeres, sino también a varones, de situación de violencia, de que no han, no tienen una sentencia de violencia en su contra. Para eso sirve el CIPASE, ¿no? Y en realidad el CIPASE tendría que ser la instancia que hace este análisis profundo de los datos que se trabajan con mujeres en situación de violencia, pero no lo hace. Y podríamos seguir, les reitero, porque nosotros en el 2013, cuando se ha promulgado la ley, hemos hecho un manifiesto con más de 10 observaciones y críticas que hemos hecho a la ley 348, que por cierto, hasta la fecha no hemos tenido respuesta ni resultado, pero que además en la actualidad podríamos reformular ese manifiesto y volvérselos a entregar. Entonces, esto es muy grave. Ahora, una mujer en situación de violencia, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que espera? No espera que le reporten como un caso más en violencia familiar o en violación o en feminicidio. Una mujer en situación de violencia, puntualmente, lo que espera es una reparación del daño que ha sufrido. Sencillo, básico. La sanción al hecho de violencia, la sanción a su agresor y principalmente el respaldo, el resguardo de su integridad, de ella y de sus guaguas. Tres cosas básicas que a la hora de iniciar una denuncia no la tiene. Por eso cuestionamos estos datos que nos arroja el Estado, porque les reitero, son datos fríos, son datos muertos, son datos que paralizan. Me he atrevido a puntualizar como subtítulo esto, la trampa desleal de la ley 348, porque en realidad estoy completamente segura que tendríamos que hacer un análisis antes de la 348, ahora con la 348 y veremos lo que va a pasar después con la 348. ¿Por qué digo una trampa desleal? Porque la ley 348 ahora es una ley que atiende casos de violencia, no solamente para la mujer, que ese es el fin, el objetivo con el que se ha creado esa ley. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Desde su nombre nos los grita y nos los dice. Pero ley en la cual se respaldan los varones para denunciar a las mujeres. Entonces, ahí prácticamente se ha deslegitimado toda la lucha feminista de las mujeres, para las mujeres y por las mujeres. Entonces, se constituye en una trampa desleal en contra de las mujeres esta ley 348. La ley 348 tendríamos que dividirla en dos partes. ¿Qué significa la ley 348 hoy en día para las mujeres? Para las mujeres la ley 348 significa no resolver su situación de violencia, al contrario, la empeora, es sinónimo de gasto de dinero, de gasto de tiempo, un desgaste físico, un desgaste emocional, increíble, terrible, 6 meses de proceso, 2 años de proceso sin resultado, una mujer que vive una situación de violencia es grave, revictimización e impunidad. Eso es lo que hoy en día significa enfrentar un juicio en base a la ley 348 para las mujeres. Pero ¿qué pasa en el caso de los varones? En el caso de los varones es muy diferente, porque esta ley 348 para los varones, para los agresores, significa credibilidad en su denuncia. ¿Por qué digo esto? Resulta que les he hablado del rechazo, de que no aceptan las denuncias de mujeres ante el Ministerio Público. Una mujer tiene que estar magullada, golpeada, casi muerta, para que le acepten su denuncia. Ah, y si denuncia violencia psicológica, tiene que tener su informe psicológico bien respaldado, mejor si es un informe psicológico forense, así bien respaldado para que le crean su denuncia. Si no, la rechaza, y la rechaza. Pero si un hombre denuncia violencia psicológica, le aceptan. Ahora, hoy en día estamos atendiendo, este mes, hace 2 semanas hemos atendido el caso de una compañera, esposa de un juez. La señora hace tres meses ha puesto su denuncia por violencia psicológica. Le han pedido valoración social, valoración psicológica, más pruebas, etcétera. Le han rechazado la denuncia. Su esposo, juez, en venganza, le ha iniciado una contrademanda por violencia. Al día, al juez le han aceptado la denuncia, al día, por violencia psicológica. A los 2 días le han llamado a declarar a la señora. Y a los 2 días que ella ha ido a declarar, en el momento el investigador le ha exigido que deje el domicilio. Eso no decía en las medidas protectivas, pero el investigador ya ha dado por hecho que ella lo tenía que cumplir, salir del hogar. A esto me refiero, es un caso y decenas de casos se repiten, ¿no? Para los hombres, la ley 348 significa un refuerzo a su situación de violencia y poder, un instrumento de venganza. Si tú me atreves a denunciar, yo también te voy a contrademandar y vamos a ver a cómo nos toca. Y con los fiscales y jueces que nos ganamos, es esta la realidad de las mujeres. Recurso, la ley 348 para los varones es un recurso para perpetuar el ejercicio de violencia contra su pareja en una relación, y aunque esta mujer se separe o se divorcie posteriormente. Eso es lo que está generando la ley 348 para los varones. Entonces, desde ese punto de vista, totalmente la lucha feminista se ha desvirtuado y la han hecho a un lado. Entonces, las mujeres, no es esta, es tuya. Las mujeres, frente a esta situación, nos encontramos totalmente desprotegidas. Y buscar mecanismos de autodefensa, mecanismos de protección, mecanismos de lucha frente a esta situación real que vivimos en la familia y fuera de ella, es totalmente legítimo. No solamente legítimo, sino básicamente necesario. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo desde la Virgen de los Deseos este debate sobre si la autodefensa feminista es o no es una estrategia suficiente para enfrentar la magnitud de la violencia machista en nuestro país. Este debate tiene un nombre precioso, un nombre que es un graffiti que lo van a ver en todas las paredes de la ciudad en pocos días, y se llama "No estoy sola, estoy conmigo misma". No es una frase que sale desde ningún lado, es una frase que la pronuncia para plantear muchas cosas que ya la escucharán Maitena Monroy. Ese es el nombre de este debate. Es bien preocupante lo que nos ha planteado Paola, y estamos frente a un problema estructural. Este no es el problema de Juana, de Carmen, de Julia, de que se equivocó escogiendo el hombre equivocado, de que no tiene autoestima, de que, no sé, cualquier otra cosa de esas. Estamos frente a un problema estructural y político en la sociedad boliviana. Y Mujeres Creando lo enfrenta como tal. Nosotras, haciendo un gran esfuerzo, estamos atendiendo desde asistencia familiar hasta feminicidio, que es pasando por todo el arco de las diferentes formas de violencia machista. Ahora vamos a escuchar a Heidi Hill en algo que es muy importante reflexionarlo y pensarlo. ¿Nos criminalizan por defendernos? ¿Cuáles son los problemas, las trabas jurídicas precisamente de la ley 348, entre otras, cuando una mujer decide defenderse frente a un violador, frente a un asesino, etcétera, etcétera. Entonces, escuchamos ahora a Heidi Hill y estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM. Buenas noches a todos, a todas. Buenas noches a mis compañeras, a María. Voy a empezar mi intervención, no sé cómo se hace, con una pregunta. Porque realmente yo no creo en la ley 348. Desde el año 2013 he patrocinado procesos, he tratado de defender a mujeres víctimas de violencia y nunca he conseguido una respuesta que haga feliz a estas mujeres. Por eso no creo en esta ley. Tiene una diversidad de errores, defectos garrafales y nadie quiere ver eso. Las autoridades no quieren ver eso, no quieren escucharnos. Por eso yo voy a empezar mi intervención con una pregunta. ¿Las mujeres tenemos derecho a defendernos, a autodefendernos, ya que las autoridades no lo van a hacer? La ley no lo va a hacer. La ley, en vez, la 348, en vez de defendernos y protegernos, nos está encarcelando, nos está botando de nuestras casas, nos está quitando a nuestros hijos y entregando a los agresores. ¿Por qué? Porque lastimosamente las mujeres víctimas de violencia no tenemos recursos. Nuestros agresores siempre tienen dinero, tienen familia, tienen apoyo, tienen muñeca, tienen al fiscal de su lado, al juez de su lado, a los policías de su lado. ¿Por qué? Porque a una mujer se ha naturalizado esto de agredirla. Es normal, es una loca la mujer que se le agrede y se defiende. Pero al hombre que se le toca, ya sea con un rasguño en la cara o se le insulta o se le cela, no. Ahí sí que la mujer es violenta y hay que castigarla. La ley 348 está haciendo eso, castigando a las mujeres. Ya no nos defiende, nos castiga. Por eso yo no creo en esta ley. Y por eso es mi pregunta, ¿realmente tenemos derecho a defendernos nosotras mismas? Porque la ley no lo va a hacer. He buscado en la ley 348 alguna parte, algún artículo, algo, pero esta ley es tan vacía de contenido real que no he encontrado nada que otorga a las mujeres un derecho a defendernos. Es decir, ante una agresión, poder responder y salvar nuestras vidas. No he encontrado nada en la ley 348, pero sí en el Código Penal. Pero es tan ambiguo esto, que ni siquiera se refiere específicamente a las mujeres. Parece que ni se las toma en cuenta. Al parecer, estos dos artículos, el 11 y el 12, solamente toman en cuenta aquella riña y pelea entre dos hombres que uno le golpea al otro y listo, igualdad de condiciones. Sabemos que las mujeres físicamente no son iguales a la fuerza física de su agresor, no tienen las mismas condiciones, pero estos dos artículos, únicos dos artículos obsoletos, porque esto ya viene desde hace años, no en la ley 348, jamás nos toman en cuenta. Voy a explicar el artículo 11, legítima defensa. Ese es el nombre de este artículo. ¿Y qué dice? Están exentos de responsabilidad, es decir, el que utiliza legítima defensa está exento de responsabilidad, pero con tres, podríamos decir, requisitos fundamentales para que una persona, no digo mujer, porque aquí a las mujeres jamás se les ha tomado en cuenta, para que una persona pueda defenderse y no ser sancionado. El número uno es que la agresión tiene que ser injusta y actual. Si tomamos al pie de las letras, de la letra, las palabras injusta. Si se trata aquí de una mujer víctima que quiere defenderse, ¿cómo vamos a demostrar que nuestro agresor nos ha agredido injustamente o justamente? Es decir, ¿hay agresión justa? ¿Cómo demostramos que ha sido injusta la agresión? ¿Cómo demostramos que él no tenía razón de golpearnos? Porque obviamente a las mujeres nos creen locas y hay que contenernos, hay que educarnos. Por eso es que especifican que demostremos que sea injusto lo que nos está haciendo. ¿Cómo lo demostramos? Es tan subjetivo, no sé cómo lo haremos. Y actual, es decir, no existe la figura de que, un ejemplo, una mujer ha sido golpeada por su esposo, arrinconada en el suelo, pateada, se ha desmayado y él se ha ido a dormir porque estaba borracho. Ella ha reaccionado y ha querido hacer algo, ha querido por lo menos gritar y decir, ¿por qué me haces esto? No sé, defenderse. O ha sido amenazada que cuando despierte vas a ver, te voy a matar. Y ella ha querido defender. No. Ahí no hay legítima defensa. La mujer tiene que defenderse cuerpo a cuerpo. Eso es lo que nos dice esto. ¿Cómo logramos que una mujer se defienda cuerpo a cuerpo con su agresor? Para no ser castigadas, para no ser sancionadas y no ir a la cárcel. Este es un prerequisito que tenemos que cumplir. El segundo, necesidad racional. Racional, o sea, tenemos que ser racionales y demostrar que no ha sido por locas que nos hemos defendido y demostrar que ha sido necesario. Es decir, más o menos nos dan a entender, pienso yo, nos dan a entender que primero tendríamos que rogarle, convencerle, y si no, finalmente ya nos quiere matar, recién va a ser una necesidad y tener raciocinio para poder defendernos. Entendemos que esto hay que demostrarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto para demostrar? Teniendo testigos, teniendo cámaras, no sé, tomando fotos, llevando un notario el momento que nos está agrediendo para que no nos metan presas. No sé cómo probarlo, he intentado, no se puede. Obviamente el hombre supuesto agredido siempre va a tener credibilidad de las autoridades. Y el tercer punto es que no existiera evidente desproporción de los medios empleados. Aquí, para ser crudas y directas, es decir, si nos atacan con cuchillo, nos defendemos con cuchillo. Si nos atacan con puñete, nos defendemos con puñete. Patada con patada. Palo con palo. Incluso el mismo tamaño de palo, pienso yo, ¿no? Es decir, que aquí no especifican y no toman en cuenta que una mujer ve a su agresor con un cuchillo, tiene que ir a buscar corriendo un cuchillo igual ya, y ahí ya nos daremos cuerpo a cuerpo, ¿no? No, porque si ella ve algo a mano, es decir, un palo, como no es proporcional, no es legítima defensa y vamos a ser encarceladas. Es decir, mi pregunta y la respuesta está aquí. O sea, ¿tenemos legítimamente derecho legal a defendernos o no? ¿O nos han puesto tantas condiciones para que nos dejemos golpear y la única opción sea ir a que nos apapachen las autoridades? Ya, eres víctima, te vamos a proteger con la ley 348, y ni lo va a hacer. Nos van a cansar mes tras mes, por cansancio nos van a obligar a conciliar. ¿Y la conciliación qué va a ser? Ni siquiera reparación de daños, una simple firma de garantías que no te va a volver a pegar. Listo. Y cuando te vuelve a pegar, tú te proteges con tu papelito de garantías como escudo, ¿no? Pero el papel no te va a defender. Y cuando vas a ir y decir, me ha vuelto a pegar y tengo garantías, ¿qué te van a decir las autoridades? Inicie su proceso. O sea, lo mismo, ¿no? Damos vueltas en lo mismo. Pero eso sí, no los podemos tocar. No. El artículo 12 estado de necesidad. Y este artículo, más que todo lo entiendo, con bienes materiales. Van a hacer una lectura de los puntos, son cuatro puntos, cuatro requisitos para que no seamos sancionados. El primero, que la lesión causada sea menor a la que se trata de evitar. O sea, que si un hombre, un agresor nos golpea y nos rompe la cabeza, nosotros solamente tenemos que rascarle. O sea, esa agresión tiene que ser menor a la que nos han causado. Eso yo entiendo y eso hay que demostrar. Porque guay de que también le rompemos la cabeza, ¿no? Ahí sí que entramos a la cárcel. Y he visto casos. Los dos ensangrentados no toman en cuenta que la mujer está con su guagua, está ensangrentada, el bebé de hambre, a ella más adentro. 8 horas. Y si no tiene plata, más. Porque el otro paga y a la media hora sale. Listo. Así es la realidad. La cruda realidad es esa. El segundo requisito, que sea inminente o actual e importante. Casi lo mismo del anterior. O sea, tiene que ser actual, tiene que ser en ese momento, tiene que ser cuerpo a cuerpo, importante. O sea, como decimos al juez, al fiscal, nuestra vida es más importante que la vida de él. Obviamente no nos va a creer, va a decir, los dos tienen los mismos derechos a la vida, o sea que si tú lo mataste, entras adentro. Sin importarle que estabas salvando tu vida, que no tiene mucho valor. Eso es lo que nos dan a entender. 3, que la situación de necesidad no hubiera sido provocada intencionalmente. Es decir que, y ya se ha escuchado, yo tengo conocimiento, fiscales, jueces saben, ¿no? Ella es la loca, ella es la que me hace enojar y ella se gana. O sea, yo no quería hacerle nada, pero me ha cansado y he tenido que darle. Ahí nos dicen, tú le has provocado. Tú te has buscado. Cuando alguna mujer muere, dice, es que ya me ha llenado y le he dado un golpe y no sé, no quería matarla, pero la he matado. O sea, aquí tenemos que demostrar que nosotras estábamos bien calladitas en un rincón y él nos ha venido a pegar, nosotros no le hemos provocado y por eso hemos tenido que defendernos cuerpo a cuerpo. Esa es la realidad. Me pregunto, en una situación, ¿alguien, el legislador, se habrá puesto en una situación tal de violencia para poner estos prerequisitos o no? Yo creo que no. Y la última, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo la obligación de afrontar el peligro. Bueno, aquí es más para un funcionario público, es decir, policía, ¿no? Que no, o sea, como les digo, no se refiere exclusivamente a las víctimas, mujeres. Son tan ambiguos estos dos artículos que se refiere a una pelea cuerpo a cuerpo entre hombre, incluso policía militar contra un delincuente. Listo, no hay más. Por eso es que las mujeres sí o sí tenemos que demostrar que somos víctimas. Jamás nos creen que nos hemos defendido y hemos tenido algo de valor y decir ya no, basta, porque somos sancionadas, somos procesadas. ¿Cuántos procesos de violencia de hombres contra mujeres están ya con imputación, con acusación, con sanción? ¿Por qué? Porque la mujer ha dicho, basta, ya no, no quiero, no quiero que me pegues, no quiero que me engañes. Y ahí ha cometido violencia psicológica contra su agresor. Esta es la realidad, esta es nuestra Bolivia con sus leyes. Incluso voy a apartarme un poquito de la 348, hasta la 603 tiene crasos errores. ¿Cómo es posible que una mujer que haya apoyado a su marido, haya criado a los hijos, le haya ayudado a salir adelante, luego sea desechada como un Kleenex y dejada viejita, sin recursos, y la ley no le otorga asistencia familiar a esta mujer, salvo que ella pruebe que está a punto de morir? O sea, una enfermedad grave o muy gravísima que le impida trabajar. O sea, si se va a morir, ¿para qué quiere asistencia familiar? O sea, ¿qué pasa con estas leyes? En un proceso de divorcio, cuando una mujer dice, no quiero que él visite a mis hijos porque los pega, los agrede, a ella le sancionan, 3 veces no le dejas ver a tu hijo, te lo quitamos y le entregamos a él, al agresor. Pero cuando el hombre, el papá, no viene a ver a los niños, no hay sanción. Dice, no, ¿qué le vamos a hacer? No quiere verlos. O sea, no le vamos a obligar al pobrecito y los hijos esperando en la puerta para que su papá venga. O sea, que siempre, siempre la que va a perder somos las mujeres. Por eso es que yo no creo en la 348, no creo en la 603 y no sé quién habrá hecho estas leyes. Parece que no ha sido un abogado de a pie que conoce los las chicanerías y los entretelones en juzgados. Si hubieran por lo menos pedido opinión, no de mí, yo no me creo una experta, de otros abogados, si hubieran dado cuenta que todo está mal. Todo está mal. Gracias. Bueno, las dos compañeras que son parte de la estructura fundamental de Mujeres en Busca de Justicia nos han dado un panorama bastante grave. Hay que señalar responsabilidades. La ley 348 se ha hecho a puerta cerrada, comandada por Gabriela Montaño, por la Coordinadora de la Mujer, por ONU Mujeres y toda esa trácala de tecnócratas de género que reciben la millonada de dinero a nombre de la situación de las mujeres en este país. Además, la ley 348 ha sido un copy-paste de otras legislaciones en otras latitudes del mundo y punto, y se aguantan. Esas son las consecuencias. Nosotras estamos actuando, compañeras, nosotras estamos produciendo justicia. La Fiscalía ha hablado de 12.000 casos en La Paz, las compañeras atienden 2.000 casos al año. Y nos pueden dar un registro claro de qué es lo que están haciendo. Un enfoque feminista, una producción feminista cotidiana de justicia. Ahora vamos a escuchar a nuestra invitada especial, Maitena Monroy. Ella es especialista en autodefensa feminista. Esa frase tan linda, no estoy sola, estoy conmigo misma, es suya, es parte de su trabajo. Y yo quisiera hacer una introducción muy breve y que se entienda muy bien. Nosotras la hemos invitado a venir a nuestro país. Tampoco venir a hacer el esfuerzo físico, psicológico, de trasladarte a un país lejano, estar muchísimo tiempo, dejar tu trabajo, no es fácil. Nosotras no la hemos invitado porque es española, o porque pertenece al País Vasco, o porque pertenece a un país modelo europeo y estamos en una visión colonial de que como en España, que nos vengan a enseñar lo bien que viven allá las mujeres. Nada que ver. Nosotras le hemos invitado porque tiene una visión feminista, porque tiene un trabajo de muchos años, porque ha trabajado en muchas partes del mundo y porque sabe lo que es relacionarse con un movimiento social y no con una pinche ONG, que son instrumentos de colonialismo y nada más. Entonces, un aplauso, escucharemos a Maitena Monroy. Gracias, María, por la presentación. Hola, buenas tardes. Quisiera agradecer a Mujeres Creando y a la Virgen poder estar aquí compartiendo este debate con Paola, con Heidi y con todas las personas que están aquí y con las que nos están escuchando a través de la radio. Antes de nada, les voy a pedir que se levanten. Porque llevamos todo el día con actividades e imagino que estarán cansadas y cansados y necesitamos que nuestro cerebro tenga oxígeno para poder compartir los aprendizajes y para poder centrar nuestra mente en el aquí y la ahora. Les voy a pedir que se pongan en una posición de actitud vital. Les voy a pedir a las compañeras que están de la Escuela de Autodefensa Feminista que vigilen por ahí, si la gente está en posición de actitud vital, que es simple de hacer, pero difícil de explicar con palabras. Lo que vamos a hacer es colocar el talón del pie izquierdo a la altura de la punta del derecho, así como una L, ¿sí? y desde ahí vamos a girar desde el pie izquierdo, desde la punta del pie izquierdo, para poner los pies en paralelo. Los pies en paralelo tienen que quedar. Giramos, eso es, ahí, muy bien. Entonces, esa sería la posición que llamamos de actitud vital, que es la posición que deberíamos de tomar cada vez que estemos paradas, cada vez que estemos charlando con una amiga, que estemos esperando el micro, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en la respiración. Vamos a tomar tres respiraciones que las voy a dirigir yo, ¿vale? Intentando hinchar la tripa y solo concentrándonos en cómo entra y sale el aire, ¿ok? Vamos a poner la mano izquierda debajo del ombligo y la derecha encima. ¿Encima de la otra mano? Sí, efectivamente, una encima de la otra. Vale, tomamos aire. Echamos el aire. Tomamos aire. Echamos el aire. Tomamos aire. Y echamos el aire. Muy bien, cada vez que se les vaya la cabeza, que se les va a ir la cabeza, no pasa nada, a otras cosas que no sean el debate que estamos teniendo aquí y ahora, les voy a pedir que vuelvan a respirar, para poder compartir los aprendizajes, pero también porque segregarán más serotonina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con la sensación de bienestar. Así que seamos felices, porque sabemos que eso le molesta mucho al patriarcado. Las feministas felices. Ahora se pueden sentar. Ahora sí, comienzo con mi exposición. Y lo primero quisiera decirles a los hombres que están presentes y a los que están escuchando a través de la radio y del Face, que se relajen y que abran las orejas. Porque una de las cosas que más me suelen comentar en cualquier espacio cuando llego es: ah, la de autodefensa feminista, entonces ahora me vas a pegar. O me dicen: ah, entonces ahora vienes aquí a enseñar a nuestras mujeres a que nos peguen. Pues miren, soy un alma sensible, una persona pacífica, y lo que demuestran esos pensamientos, aparte de ser un burdo intento de ridiculizar nuestro posicionamiento político en la autodefensa feminista, aparte de ser ese burdo intento de ridiculizar, también expresa ese pensamiento igualitarista en el que estamos actualmente, a través del cual solo se ve la violencia como violencia física, a través del cual se fragmenta, se aísla las diferentes formas de violencia contra las mujeres y se ve como una forma de pelea entre dos, como una riña. Y ahí tenemos lo que las compañeras nos contaban de las denuncias cruzadas y cómo las leyes están desprotegiendo, las leyes que están pensadas para proteger los derechos de las mujeres nos están desprotegiendo. Y desde aquí quiero, sé que son millones las mujeres que están sufriendo esto en el mundo, pero quiero hacer un recuerdo y mandarle un abrazo feminista a Juana Rivas, que ha sido o va a ser encarcelada en España por intentar proteger a sus hijos de un maltratador. Y ahora tomo un poco de aire. Entonces, lo que vemos es que se intenta aislar, fragmentar y situar como una pelea esta violencia, cuando en realidad la violencia es una imposición dentro de un sistema patriarcal. Si no, no se puede analizar qué es la violencia contra las mujeres. Y quisiera comenzar con un poco de genealogía. Nosotras no violamos. Y no es una mera descripción, es ideario político. Podríamos violar, pero no violamos. No violamos porque no queremos que ningún ser humano sufra más tortura, más violaciones, más mutilaciones ni más asesinatos. Si queremos acabar con los prejuicios sexistas y por extensión con la violencia que de ella, que emana de estos prejuicios sexistas, tenemos que impactar emocionalmente con todas las acciones que llevemos a cabo. Porque hay un axioma que dice que nos movemos porque sentimos y sentimos porque nos movemos. Tenemos que conseguir impactar emocionalmente en el conjunto de la sociedad y hacer de la causa de las mujeres la causa de la humanidad. ¿Qué es la autodefensa feminista? Bueno, en principio fue una reflexión ya en los años 70... hubo muchas mujeres en diferentes partes del mundo que empezaron a practicar lo que se llamaba el wendo o la autodefensa de mujeres. Pero es en los años 90 cuando en esa pequeña parte del mundo donde yo nací, que es el País Vasco, decidimos nombrarla como autodefensa feminista, llenándola de contenidos e intentando colectivizarlas. Porque lo que intentamos es, a través de la autodefensa feminista, analizar cuáles son las expresiones de violencia que podemos sufrir las mujeres por el hecho de ser mujeres y también cuáles son los elementos que tenemos que trabajar para ser soberanas de nuestro territorio y para ser soberanas de nuestros derechos. Que no es tan fácil como asistir a un taller, pero no se puede, no se puede pensar en la autodefensa feminista como una mero aprendizaje de técnicas físicas, porque a pesar de lo que decía Heidi, que es verdad la diferencia en cuanto a fuerza, no tiene tanto que ver con la diferencia de fuerza, porque miren, les voy a poner un ejemplo que ponemos en los cursos de autodefensa feminista. Imagínense todas las que están acá, no los hombres, sino todas las que están acá, que su vida está en peligro, que se están enfrentando a un feminicida. Físicamente matar es muy fácil. Creerse con el derecho a la legítima defensa es lo complicado que tenemos las mujeres en este sistema patriarcal. Cuando decimos que una de las opciones, y Paula, me tomas el... Que una de las opciones es coger... Heidi, me dejas, ¿verdad? Es coger la cabeza del agresor y hacer esto, con un poquito más, acabaría con la vida de Heidi. Es fácil. Físicamente es fácil. Hay muchas mujeres que seguramente acá habrán dicho, ¡ay, pobre Heidi! Hay que pensar que no es Heidi, que es un feminicida. Y hay que pensar que nuestra vida está en peligro. ¿Seríamos capaces de hacerlo? Hay un silencio. Algunas dicen que sí, otras se callan. Ahora la pregunta que les voy a hacer es, imagínense que no son ustedes la que está sufriendo el intento de feminicidio. Imaginen que es su hija, su hermana, su madre. ¿Serían capaces de reaccionar y de actuar? No lo he escuchado. ¿Serían capaces? Sí. Ah, ahí tenemos una de las dificultades para enfrentar la violencia machista. Una de las cosas que tenemos que plantearnos es, aquello que haría por otro ser humano es lo que tengo que hacer por o para mí misma. Entonces, a través de la autodefensa feminista, lo que hacemos es analizar todos los obstáculos y dificultades que tenemos para ponernos en primera persona, para ejercer ese derecho que nos decía Heidi que las leyes no contemplan, porque las leyes en realidad nunca nos ven como víctimas a las mujeres. Las leyes nos ven o bien como victimarias, de ahí las denuncias cruzadas, de en realidad es ella la que me pegó, que en España también las estamos viendo, y yo creo que en todos los lugares, en Nicaragua con la 742 también lo están viendo, y en todos los lugares donde trabajo, lo que nos estamos encontrando es eso, una desprotección por parte de las leyes y de quienes están interpretando las leyes. Entonces, o nos ven como victimarias o nos ven como débiles, sin capacidad de legítima defensa, como bien nos ha explicado Heidi, porque nunca se ve a las mujeres con capacidad de actuar físicamente frente a las situaciones de violencia. Pero vuelvo a recordar, para cuando se ha producido una situación de violencia física, muchas veces han ocurrido muchas cosas en nuestras vidas que no han sido bajo el formato de violencia física. También queremos romper con los estereotipos de indefensión y de vulnerabilidad, porque hay una cosa que tenemos que situar en el nuevo marco relacional que queremos establecer transformando este mundo patriarcal, que es que la vulnerabilidad es una parte esencial de esta humanidad que compartimos. No es que las mujeres seamos vulnerables, es que los contextos patriarcales hace que las mujeres estemos en situación de vulnerabilidad. Pero todos los seres humanos somos vulnerables. Desde que nacemos hasta que nos morimos, nos pasan muchísimas cosas. Pero el sistema patriarcal sitúa a los hombres en esa situación de invulnerabilidad. Pero claro, analizar qué nos pasa a las mujeres, que bien nos ha explicado Paola, en el contexto de violencia machista que se vive en Bolivia, es necesario también ver en este contexto, que yo creo que es un contexto no solamente en Bolivia, diría casi a nivel mundial, por lo menos en las sociedades de la igualdad de procedimiento, en las sociedades donde las leyes nos dicen, ah, sí, sois iguales. pero que luego en la práctica nos dicen, ¿pero cómo? ¿Te lo has creído? En estas sociedades de igualdad de procedimiento lo que nos encontramos es un marco igualitarista. Un marco igualitarista donde, como señalaba antes, la idea es que vamos a hacer lo mismo que los hombres están haciendo. Porque aquel que se ha construido bajo el sistema de dominación piensa, ojo, si las mujeres alguna vez llegan a estar en una posición de poder, claro, ¿nosotras sobre quién queremos tener poder? Sobre nosotras mismas. Pero un hombre que se ha construido a nivel patriarcal piensa, la única manera es o tengo el poder o lo van a tener sobre mí. Y nosotras queremos construir otro marco relacional. En este contexto igualitarista lo que ha pasado es que las mujeres feministas, y hay que decirlo así, ha sido el feminismo quien ha puesto en crisis de legitimidad al sistema patriarcal, que partía de la idea de, no te preocupes, nena, yo te voy a obedecer, o sea, perdón, yo te voy a proteger del resto de los hombres y a cambio tú me vas a obedecer. Las mujeres feministas hemos puesto en crisis esa legitimidad patriarcal. Lo que pasa es que algunos todavía no se han enterado. Y aquí, para la gente de la radio, tenemos, la gente que nos está escuchando, una imagen del Papa y una imagen, no me acuerdo cómo se llama, el de Playboy, los dos rodeados, el Papa rodeado de monjas y el de Playboy rodeado de mujeres. Entonces, a la hora de analizar cuáles son las expresiones de violencia, es necesario saber también en qué contexto se están produciendo todos estos ejercicios de violencia, porque sin contexto no hay interpretación de los hechos. Y esto es lo que nos pasa muchas veces, que no tenemos una adecuada interpretación del contexto. Los temas centrales que trabajamos en la autodefensa feminista son el sistema sexogénero, que tiene que ir unido necesariamente el análisis con el sistema neoliberal, porque yo creo que hay que trabajar desde un feminismo no colonial, antirracista, anticapitalista, porque el sistema neoliberal nos ha puesto en una situación de si tú quieres, tú puedes. Una de las premisas de este contexto es que realmente si tú quieres, tú puedes. Porque la libertad, o sea, perdón, porque la igualdad es una premisa que este contexto neoliberal la da por hecho. Ya somos iguales ante la ley, con lo cual, si tú quieres, tú puedes. Si tú vives una situación de violencia y no sales de ella, es porque tú no quieres. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado también con los mensajes que se están trasladando a las mujeres víctimas, porque muchas veces se nos dice que de la violencia se puede salir. Vuelvo a recordar que la violencia siempre, siempre es una imposición. Porque una mujer puede romper con el maltratador y el maltratador seguir violentándola. Pero el sistema una y otra vez nos ve a las mujeres o bien como victimarias o como débiles e indefensas y tontas que no saben de sus derechos y que no son capaces de salir de esa situación que tampoco será tan grave. Porque si se mantiene ahí, entonces tenemos que analizar qué es el sistema sexo-género, porque lo que pretendemos con los cursos de autodefensa es despatriarcalizarnos. Es romper con la norma de género para poder hacer ese ejercicio de soberanía. También, como decía, el marco teórico de la violencia sexista, que ya llevamos muchos años analizando desde el movimiento feminista, cuál es el origen de esta violencia. Porque hay que recordar que el origen de esta violencia está en la desigualdad. Es decir, la violencia es una expresión de ajuste del sistema, pero también es una expresión de la resistencia del sistema y de sujetos concretos a la soberanía de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a volver a poner en nuestro sitio, porque hemos llegado demasiado lejos. Y el problema es que el análisis de la violencia muchas veces lo que hay es una gran mitología social. El no quería. En realidad es un poco esto de nos suicidamos, porque le llevamos a él a tal punto que no le queda otro remedio, él no quería hacerlo, ¿no? Entonces es necesario romper con toda la mitología social que hay alrededor de la violencia, porque hay una cosa que nos tenemos también que grabar. En el sur de España esto queda muy bien, que es la pena palcante. Nos dan pena los agresores machistas, porque muchos de los agresores machistas son hombres de nuestro entorno. Tienen que dejar de darnos pena. La pena, si quieren, para, como decía Chabela Vargas, para los procesos de ruptura, ahí se van con el tequila y hay pena toda la que quieran. Pero con los agresores, ninguna pena. ¿Qué más analizamos? El amor romántico. El amor romántico, porque las sociedades de la igualdad de procedimiento que decía, es la nueva estrategia para la subordinación de las mujeres. Antes era por ley divina, es decir, debíamos obediencia a los hombres por ley divina, luego era porque lo marcaba la ley y ahora es por amor. Y esta es la gran trampa en los sistemas de en las sociedades de la igualdad de procedimiento. Así que es fundamental este análisis del amor romántico que nos lleva a las mujeres a la subordinación, pero por amor. Otro elemento que trabajamos es el terror sexual. El terror sexual es la idea, o mejor dicho, es el proceso en el que nos socializan. Yo no he encontrado país en el que no nos socialicen en el terror sexual, que es la amenaza de que si no tienes el suficiente cuidado, algo te puede pasar. Pero no sabes qué te puede pasar. A ver si les suena esta frase: cuidado con lo que haces, cuidado con quién vas, cuidado con lo que tomas, que te puede pasar algo. Que anda mucho loco por ahí suelto. No vuelvas nunca sola a casa. ¿Les suena? ¿Se la han contado alguna vez? ¿Lo han reproducido? Porque esto también es importante, porque mirad, cuando estamos en los cursos de autodefensa feminista y contamos qué es el terror sexual y hay madres e hijas, vemos a las hijas diciendo, ¿ves? Ya sabía yo que esto no, que esto no. Y también vemos a las madres preocupadas, a las madres, a las hermanas, a las tías, a las compañeras, preocupadas en no inocular este terror sexual que nos lleva a sentirnos responsables, a sentirnos culpables de la violencia, porque no he tenido el suficiente cuidado. Y como decía antes, la violencia siempre es una imposición, no depende del cuidado que yo tenga. Ahora bien, tenemos que trabajar para generar, yo diría que a nivel internacional, una alerta feminista para dotarnos de los recursos adecuados para poder afrontar la violencia que podemos sufrir a lo largo de nuestra vida, que ya digo que no siempre es en formato físico. ¿Qué más ocurre con el terror sexual? Que nos dicen, cuidado, responsabiliza a las mujeres, pero no interpela a los agresores, porque lo que nos dicen es que anda mucho loco por ahí suelto. ¿Qué estereotipo de agresor estamos esperando? Es pregunta, ¿eh? ¿Qué tipo de agresor estamos esperando? ¿Cómo esperamos que sea? ¿Un loco? ¿Un monstruo? ¿Un descontrolado? Claro, pero ¿qué es lo que nos cuentan? ¿No? ¿Cuál es la mitología? ¿No? Locos, alcohólicos, descontrolados, que no saben controlar sus impulsos sexuales y un largo etcétera. Además, lo que ocurre con el terror sexual es que les marca la violencia de lo estructural y lo convierte en un problema personal. Con que tengas el suficiente cuidado, ya está. Cuando sabemos que independientemente, como decía antes, del cuidado que tengamos, la violencia es una imposición, es un ejercicio de abuso de poder, del abuso de poder machista con el refuerzo del sistema patriarcal. Y además el terror sexual, como decía, es un ejercicio de control social, sexual, familiar, intragénero, porque dejamos de hacer cosas. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer? Y a veces sin significarlas, sin identificarlo, que lo estamos haciendo por el terror, que lo estamos haciendo para no ser víctimas de la violencia machista. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer? ¿Cuántos viajes no hemos hecho? ¿Cuántas caminatas no hemos hecho? ¿A qué trabajos he renunciado porque había que ir de madrugada? El amor romántico. A esto le entramos bastante en los cursos, que ya lo he comentado anteriormente, pero tenemos dos elementos que son fundamentales en el amor romántico. Diríamos tres premisas, pero dos muy importantes. Una, la felicidad solo me la va a dar mi pareja. De ahí tenemos que muchas veces nos encontramos en los cursos que dentro de los grupos de amigas tenemos la amiga intermitente. Que es aquella amiga que cuando tiene pareja desaparece. ¿Le suena? Claro, ¿cómo voy a ejercer mi soberanía si estoy desapareciendo? Esto es muy complicado. Si estoy renunciando a mi propia vida para que él tenga vida. Otra idea del amor romántico muy importante, el amor verdadero. ¿Cuántas veces cuando han tenido una ruptura amorosa han hablado de he vuelto a fracasar en el amor. ¿No? Fíjense, hablamos como pensamos y pensamos como hablamos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo digo he vuelto a fracasar en el amor, en una ruptura amorosa, lo que hay detrás, ¿qué es? Puede haber culpa, pero hay sobre todo la idea del amor romántico que tiene que ser para toda la vida. Bueno, en realidad con Crepúsculo, que es la serie esta de vampiros que está de moda, es un amor para toda la eternidad. Así que lo que hace el contexto patriarcal es cambiar la palabra de media naranja a amor verdadero. Pero lo que hay detrás, la misma mierda. Entonces, con esta idea del amor verdadero tenemos que tener cuidado porque nos lleva a la idealización de las personas con las que nos vamos encontrando. Y miren, tenemos que trabajar sobre un nuevo modelo afectivo sexual. Es fundamental que las feministas le entremos ahí, porque si no lo hacemos nosotras lo va a hacer Disney. Y si lo hace Disney, estamos jodidas. Porque nos van a vender lo mismo una y otra vez, con diferentes formatos. ¿Qué más tenemos en el amor romántico? Que nos incita a ser a través del otro. Entonces, en los ejercicios de autodefensa feminista, ¿qué perfil de mujeres puede llegar a los cursos? Cualquier mujer. De hecho, en los cursos que he dado en estos 30 años han pasado más de 25.000 mujeres, han pasado mujeres en situación de prostitución, mujeres privadas de libertad, mujeres refugiadas, mujeres en tránsito, mujeres gitanas, mujeres payas, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres asexuales, mujeres heterosexuales, mujeres de diferentes latitudes. ¿Por qué? Porque pese a que el patriarcado tiene diferentes formas de expresarse, la violencia contra las mujeres responde siempre a la misma lógica de dominación patriarcal. Entonces, la autodefensa feminista surge como iniciativa de las organizaciones feministas como respuesta a la situación de violencia, pero también como respuesta a lo que Paola y Heidi nos han planteado, como respuesta a esta justicia patriarcal que vivíamos hace 30 años y que seguimos viviendo. Así que en este nuevo marco yo creo que es fundamental este concepto de poner en el centro de la vida la vulnerabilidad, que es un concepto de Butler, porque ahí nos permite trabajar desde la interdependencia y la ética del cuidado para trabajar por el bien común. Porque como decía Hannah Arendt, solo el bien puede ser radical y consciente. Para hacer el mal no hay ni que pensar. Y luego me gusta mucho esta frase de la guatemalteca Lolita Chávez, mamé rebeldía, resistencia y resignificación. Tenemos que resignificar un nuevo modelo de amor, una nueva manera de vivir, una nueva manera de ejercer la soberanía, porque lo que nos han contado es el cuento de Disney. Así que no nos dejemos atrapar ni por los lobos ni por las bestias, porque detrás de todo maltratador solo hay un celofán de imaginario sexista que nos está ahogando. Y también me gusta, como no, porque me gusta mucho trabajar por la felicidad, que nuestra venganza es ser felices de mujeres creando. Y me reivindico violenta. Muchísimas gracias a las tres. Bueno, para Radio Deseo 103.3 FM, en este momento la Virgen de los Deseos está repleta. Vamos a iniciar el debate con ellas, preguntas, comentarios, críticas. Por eso invitamos a un debate. Una de las cosas que Bolivia se está queriendo apartar, eliminar, es precisamente el debate. Saludamos mucho que esté presente la periodista de Radio Bartolina Sisa, una radio gubernamental que tantas veces nos ha cerrado la puerta. Es importante que escuche estos conceptos, que escuche esta otra visión. Nosotras estamos trabajando por transformar la sociedad. Nosotras dimensionamos el grave problema que estamos enfrentando. Para nuestros oyentes, hombres, mujeres, las les, los, lis, luz de Radio Deseo, aquí cortamos la transmisión porque enseguida va el programa La Inaudita. Para la gente que sigue acá en La Virgen, ¿les ha dado hambre escuchar que hay tanto trabajo por hacer? quiero decirles que tenemos todavía chairo paseño, hamburguesa de res, de quinoa, tenemos sándwich de señorita, sándwich de birlocha, fresco de quiza, empanada de queso, se acabó el pene de María, lo siento mucho, galletitas de quinoa. Todo lo que consumen ustedes acá, compañeras, nos permite prender la luz, nos permite que haya un baño disponible, nos permite esta voz independiente, esta voz hoy antigubernamental, porque es necesario que así sea, porque nos están engañando. Por eso tenemos que cuidar nuestra autonomía económica. Entonces, todo lo que ustedes consumen acá, para nosotras, nos permite seguir adelante. Eso no significa que están obligadas a hurgar en el bolsillo y ahora hay que consumir. No, siéntanse como en su casa, pero si pueden, si tienen hambre, en lugar de irse al restaurante de no sé dónde, consuman ahora y aquí. Ahora sí, con esa breve cuestión así meramente publicitaria, quiero abrir la palabra para preguntas, para comentarios, para críticas, porque de eso se trata, criticarnos, preguntarnos, cuestionarnos. Esa es la única manera en la que podemos avanzar. Nosotras en ningún momento somos un movimiento que cierra la crítica, sino que la crítica hay que abrirla lo más posible. Cosas que no les hayan quedado claras. Las compañeras son muy amplias para poder responder a todas y cada uno de sus preguntas, comentarios o cuestionamientos. Tienen ustedes la palabra, no sé quién quiere empezar rompiendo el hielo. Véngase por acá, compañera, cuéntenos quién es, cómo se llama, de dónde ha salido usted. ¿De dónde? La pregunta o comentario correspondiente. Gracias, María, gracias a todos. Bueno, yo me vengo porque tengo una afinidad, obviamente, tengo una línea feminista, creo yo. Desde hace mucho tiempo que comparto las ideas de Mujeres Creando, de pero María. No, los modos. No, los modos también, pero hago lo que me da la gana también, pues, ¿no? La libertad ante todo. Entonces, yo he tratado de descifrar muchas cosas desde el derecho, porque soy abogada, tengo un sesgo tal vez así medio antipático, ¿no?, con la gente, porque soy abogada, pero tengo ese sesgo. Y al final me gusta mucho venir a las charlas que vos propicias, que Mujeres Creando propician, y en realidad es muy enriquecedor y yo estoy muy feliz aquí. Pero bueno, vamos al tema. He escuchado atentamente toda la exposición de la invitada y creo muy importante que las mujeres y hombres que creemos que debemos romper con estos esquemas, tenemos que reflexionar. Ella propone, y en realidad todo el feminismo propone, que hagamos algo diferente, ¿no? En estructura, ¿cómo nos vamos a organizar? A mí eso me preocupa, en realidad, ¿no? Nos reunimos, gozamos, nos tomamos un moconchinchi, nos comemos un fricasé, ¿no ve? Y también nos hacemos un juicio con gente, ¿no? Pero, ¿luego qué? ¿Luego qué? ¿Cómo nos organizamos? Debemos organizarnos, debemos ser más orgánicas y orgánicos a los que están convencidos también, ¿no? Y a los que no están convencidos también, hay que hablar, hay que charlar. Hay gente que son medio amarillos, medio tibios, pero no sienten todavía la fuerza que nosotros sentimos. ¿Qué hacemos? Para mí es muy importante que hoy salga algo concreto, siempre, en todas las charlas que puedo asistir con María, me gusta, pero necesitamos algo más concreto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mire, yo creo que estamos haciendo muchas cosas y, de hecho, no venimos solamente a plantear una reflexión sobre lo que es la autodefensa feminista, sino que venimos a plantear que tenemos una escuela de autodefensa feminista y tenemos un montón de mujeres que se están formando para ser profesoras y para dar talleres para hacer este proceso de soberanía. Quiero decir una cosa que no la he dicho en la intervención, pero que responde un poco a la pregunta que nos lanzaban con este debate. ¿Es la autodefensa feminista una herramienta suficiente? No. No, claro que no. Porque se necesita el trabajo contra la usura bancaria, se necesita a Mujeres en Busca de Justicia, se necesita a todo el movimiento feminista que está trabajando desde Mujeres Creando, por ejemplo, para transformar ese mundo. Entonces, yo creo que sí tenemos propuestas concretas. No solamente estamos haciendo debates y reflexiones, tenemos propuestas concretas. Y el dar talleres de autodefensa feminista como una de las herramientas, como una de las estrategias para sensibilizar, prevenir y erradicar la violencia, fijaros, sensibilizar, prevenir y erradicar, estoy diciendo, porque eso es nuestro objetivo. Porque nuestro objetivo no es en la formación lo estamos comentando, el objetivo final es no dar cursos de autodefensa feminista, porque no haya violencia machista. Pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Yo creo que necesitamos propuestas concretas, pero creo que el proceso de despatriarcalizarse también es un proceso desde lo individual y desde lo colectivo, que no puede ser solamente el pensar vamos a hacer conjuntamente, porque esto implica las tres variables sobre las que tenemos que trabajar es ser, hacer y sentir. Por eso cuando trabajamos en la autodefensa feminista, dentro de las técnicas trabajamos técnicas cognitivas, técnicas a nivel emocional y técnicas a nivel físico. Entonces yo creo que estamos lanzando un montón de propuestas. Si las feministas no hacemos más que lanzar y lanzar propuestas, si tenemos, yo creo que tenemos objetivos y tenemos horizontes. Otra cosa es que yo creo que es verdad lo que decía María, ¿no?, de las resistencias que puede haber en la sociedad boliviana, pero que se da en todas las sociedades. Porque una de las cosas que nos encontramos cada vez que vamos a simplemente levantar la mano es que somos feminazis o que somos birlochas, ¿sabes? En ese contexto es muy complicado decir, mira, compañero, pues nos vemos en la siguiente vida. Porque ¿qué te voy a decir si me estás intentando desacreditar, si me estás intentando definir antes de que haya podido abrir la boca? Entonces yo no voy a hablar más del contexto de Bolivia porque acá están las compañeras para dar la respuesta, pero yo en concreto con la propuesta de autodefensa feminista no es este debate. Es que Mujeres Creando ha hecho una apuesta muy fuerte por hacer una escuela de personas que tengan la formación necesaria, porque lo comentábamos en la formación. No tocamos la guitarra, con todos mis respetos a quien toque la guitarra. Tocamos vidas, y para tocar vidas hay que tener formación. Y hay que tener además formación feminista, porque una de las cosas que nos está pasando también con todas las instituciones es que a veces tenemos leyes que ni tan mal, pero quien va a aplicar la ley es un machirulo, ya sea un juez, ya sea desde el inicio, ¿me explico? Entonces tenemos un arduo trabajo, pero tenemos muchas propuestas. Bueno, sí, yo simplemente reforzar con el planteamiento básico de que el feminismo es un trabajo primero personal, porque no podemos obligar a nadie a trabajarse para sí misma, y segundo colectivo. Mujeres Creando es una propuesta real, práctica, asequible, abierta. Hacemos muchas cosas aquí. O sea, en realidad hacemos más cosas concretas que cosas generales, ¿no? Entonces, y lo estamos haciendo además todo el tiempo. Las propuestas también por venir también son bienvenidas. Entonces, en ese sentido, no creo que estemos alejadas de las acciones concretas. Al contrario, es nuestro hombro de día a día. Yo, para finalizar, decir que he asistido a varias reuniones, foros, debates de ONGs, y todo lo que hacen es comer, servirse un buen plato en un hotel muy bueno, hablar de lo bien que se está actuando, de lo muy linda que es la ley, y nada más. Nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos no solo es, además de criticar y nada más, proponemos. El problema es que no nos quieren escuchar, porque hemos criticado las leyes, hemos hecho propuestas, hemos ido desde aquí caminando para decir esto está mal, háganlo así, porque esta es la solución, no la solución divina, gran parte de la solución, y nunca nos han escuchado. Por lo tanto, nuestra lucha no es una lucha vacía sin propuestas, tenemos propuestas. Otras preguntas, comentarios, compañeras. Por favor, véngase acá para que todo el mundo la vea. ¿Quién es usted? ¿Cómo cae aquí, compañera? ¿Y cuál sería su comentario, crítica, pregunta, propuesta, en fin? Bueno, gracias. Me llamo Silvia Álvarez. Caigo aquí porque me agrada mucho. Y eran dos cosas más como dudas, en realidad. Sí, podrían ser como concisos en esas dos dudas. De una mujer que está en situación de violencia psicológica, ¿cómo puede reconocer? Tal vez unos 3 ejemplos o 4 ejemplos de cómo puede reconocer que está en violencia psicológica y cómo se puede defender a partir de eso. Y la segunda es, quitando la idea de amor romántico, entonces, ¿con qué se suplanta esa idea de amor romántico? ¿Qué tipo de amor se podría plantear, digamos, como una opción que no sea el amor romántico? Y eso, y nada, después todo muy bien, me agrada mucho. Gracias. Bueno, en los cursos de defensa feminista trabajamos sobre todas las formas de expresión de la... Bueno, a veces no da tiempo porque son tantas las formas de expresión de la violencia contra las mujeres que en un taller de 8 o 12 horas no da tiempo. Pero una de las cosas sobre las que trabajamos es sobre la identificación del maltrato psicológico. Hay varios elementos que son muy importantes. Una, si mi pareja me da miedo enfadarle. Porque si mi pareja me da miedo o me da miedo enfadarle, ¿qué voy a hacer? Pero os digo otra cosa muy importante. Segundo elemento que podemos identificar, que no van por orden de jerarquía, ¿eh? Segundo elemento, me responsabiliza de sus emociones. Atentas, porque he dicho, si mi pareja me da miedo enfadarle. Entonces, me responsabiliza de sus emociones. Tú me llevas a esto. Tú me enfadas. Tú me enojas. Es que no me haces feliz. Y por eso pasa lo que pasa. Así que las cosas están bien intrincadas. Tercer elemento que podemos identificar, te hace desconfiar de ti misma. Si no puedes confiar en ti misma, ¿en quién confías? En él, que es Dios. Porque él se plantea desde la posición... A mí en el Estado español me gusta llamarle el puto amo. Acá le podemos poner otro nombre si queréis, pero él se posiciona en una posición de pedestal, entonces él nunca se equivoca. Eres tú siempre la que te equivocas. Otro elemento. Te aísla de tu grupo de confianza y de afecto. Porque si no tienes grupo de confianza y de afecto, ¿a quién le vas a contar lo que te está pasando? Y ahí entramos también con el tema del amor romántico. Si soy la amiga intermitente, que creo, me he creído el cuento del amor romántico y cada vez que tengo pareja dejo toda mi vida... Para ser aceptada, ¿eh? No para ser querida. Porque en el fondo es para ser... Si fuera para ser querida, todavía. Pero ni siquiera para eso. Es simplemente para ser aceptada. Si dejo todo mi grupo de afecto y toda mi bolsa de afectividad está en una única persona, ¿cómo voy a romper esa relación aunque vaya mal? Si estoy sola. Si además es que ha conseguido poco a poco separarme de toda la gente, de mi espacio... de mi afecto. Entonces, y tendríamos más, ¿eh? O sea, podríamos dar más indicadores para identificar las situaciones de malos tratos psicológicos. Y luego con el amor romántico, pues es que hay que vivir el amor a lo grande. Y esa idea de el amor de mi vida ha sido tú, pero si nos engañan todos los cantantes. Pero no lo seguimos creyendo, ¿sabéis? Entonces esa idea de que hay un único amor en esta vida y que como lo pierda... Se acabó, ya no hay más vida. Y dices, pues no, el amor lo tenemos que ver a lo grande y construir otras formas de afecto, democratizar la familia, es fundamental democratizar la familia. Cambiar la idea de que cuando Heidi me cuida como mi mamá. No, me cuida como una compañera. Cambiar el concepto de que las únicas que cuidan son las mamás. Porque además ponemos, idealizamos, esencializamos el concepto de la maternidad, etcétera, etcétera. Entonces, la construcción del amor y de los afectos, yo creo que hay que democratizar los afectos y no hay por qué elegir. Que muchas veces, incluso cuando hemos sido niñas o niños, nos han dicho, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? ¿Y por qué tengo que elegir? Si yo quiero todos los amores en mi vida, si cada persona que en mi vida representa un afecto, es importante para mí. Y no quiero renunciar a ninguna de esas personas. Entonces, tenemos que construir otros modelos. Y yo creo que en eso le estamos entrando también desde el feminismo y tendremos que seguir debatiendo sobre cómo hacemos esas construcciones, todo el trabajo con el tema de los celos, de... y de un montón de cosas más que podríamos seguir debatiendo, pero voy a dejar que las compañeras, que seguro que quieren decir algo más, ¿no? No, yo no, porque está clarísima. Bueno, yo simplemente, igual no hay una receta, igual un caso es diferente al otro, y etcétera, etcétera, pero recomendarte que tenemos un cuestionario elaborado en un manual que hemos trabajado hace años, que titula Detrás de una mujer feliz hay un machista abandonado. Entonces, hay un cuestionario muy bonito que ayuda a una mujer a identificar si está en una situación de violencia. Recomendártelo, nada más. Bueno, ese manual que menciona Paola es un manual de su autoría. Es un manual que lo hemos sacado realmente el 2010, creo. El 2012. Y es una auténtica joya. Ya solo quedan fotocopias. Pueden venir, fotocopiárselo en nuestra zona pirata, que es nuestra verdadera biblioteca. Y yo quiero recordar que ese manual inclusive tiene una propuesta de explicitar un pacto ético. Porque una relación de afecto es un pacto ético. Es un pacto ético. Un pacto de límites. Y que nosotras planteamos que ese pacto ético, afectivo, tiene que ser explícito. Y que además tiene que ser explícito en el mejor momento, no en el peor momento de la relación. Entonces, es una propuesta bien interesante y muy, muy pronto van a salir más novedades, porque estamos trabajando fuertemente por seguir produciendo más, más propuestas para las mujeres bolivianas desde lo que es nuestras interpretaciones. La despatriarcalización es una teoría política de mi autoría, que me la robó el gobierno, pero para desdibujarla, es una visión no neoliberal. No es una visión liberal de derechos para las mujeres y está escrita y está publicada. Y la despatriarcalización nace en Mujeres Creando, nace de mi mano y nace en Bolivia. Si la usan en España, en Francia, en Italia o en cualquier lado, nace aquí. Nace aquí. Otra cosa es que la desvaloricen. Otra cosa es que ni la tomen en cuenta, otra cosa es que ni la conozcan, pero es una propuesta totalmente antagónica a la visión de derechos, empoderamiento y autoestima. Es una propuesta totalmente diferente. Otras preguntas, comentarios, críticas, compañeras. A ver, vamos a ver, ahí y luego allí. Véngase, compañera. ¿Quién es usted? ¿Cómo ha caído? ¿Cómo se siente? ¿Y qué es lo que nos quiere decir o preguntar? Bueno, yo soy Marcela Ocio. Yo he venido aquí interesada por el tema y por el curso, ¿no?, que están llevando a cabo. Y bueno, escucho la radio, me gusta escuchar la radio, ¿no?, por los contenidos, todo, todo. La pregunta que yo tengo es basada en la anterior pregunta, que preguntaba sobre los signos o expresiones de que una persona está viviendo violencia psicológica y se han enfocado en el tema de pareja, en la respuesta. ¿Cuáles serían los signos de que una persona está viviendo violencia, pero ya no en el tema de pareja, sino entre hermano, hermana, digamos? Ya es una relación diferente, me parece. Entonces, quisiera preguntar eso, ¿no? yo empiezo. Bueno, la verdad es que una mujer puede vivir en diferentes espacios, no solamente en la familia o con su pareja o expareja, ¿no? Y el caso que tú planteas es muy común también. Violencia de papás contra las hijas o de los hermanos contra las hermanas, ¿no? Y de igual manera se expresa de manera explícita y de manera implícita. Puede ser de manera psicológica, de todas las formas, psicológica, física, etcétera, etcétera, ¿no? Y también nosotros como Mujeres en Busca de Justicia respaldamos esas denuncias, a diferencia de muchas instituciones públicas y privadas que en situaciones de violencia entre familia, cabalmente entre hermanos, simplemente plantean una orientación, una reflexión, una conciliación nada más. Y nosotros sí que nos atrevemos a hacer un juicio de violencia entre esta relación, porque existe y bien marcada. Yo para acotar decir que ya lo ha explicado Maitena, la violencia es el ejercicio de poder machista, sea del padre, la pareja, el hermano, el amigo, es un ejercicio de poder. Y voy a pasar a Maitena. Yo nada, solamente añadir que en ese ejercicio de abuso de poder, el género no lo explica todo, pero todo está atravesado por el género, bajo mi punto de vista. Entonces, efectivamente, muchas veces esos abusos de poder machista se puede ejercer del abuelo contra la nieta, de lo vemos en diferentes relaciones. Relaciones de parentesco, relaciones de afectividad, y hago una mención diferente a relación de parentesco y relación de afectividad, en el sentido de que yo puedo tener una relación de parentesco y no ser una relación de afectividad. ¿Me estoy explicando? Es decir, yo puedo tener un tío que abusa de mí y yo no tener una relación de afectividad con ese tío. Por eso también él decía lo de democratizar las familias y, ojo, y atentas al tema de las etiquetas, ¿no? Porque a veces pensamos que como es mi esposo, mi amante, como es mi hermano, como es mi padre, como es mi no sé qué, le debo supuestamente respeto, que no es respeto, sino que es sumisión. ¿Me explico? Entonces, los indicadores de por eso podemos también establecer indicadores del abuso del poder machista, porque cuando trabajo en otros lugares hay mujeres que me dicen, parece que conoces a los nicas o a los mexicanos. Digo, no, por desgracia conozco el machismo, que es universal. Porque no hay nada más interclasista que el machismo, que la violencia machista. Nos puede suceder a cualquier mujer, en cualquier latitud. Y por eso yo creo que podemos establecer y desde Mujeres en Busca de Justicia, yo he visto el cuestionario y está fenomenal, se pueden establecer cuestionarios para identificar. Y pese a lo que decía Paola, que puede haber expresiones diferentes o vivencias diferentes, tenemos muchos lugares comunes donde identificar. Y por eso la autodefensa feminista para mí me parece que es una herramienta política que no se puede desvincular del feminismo nunca puede ser o no debería ser coactada y está siendo coactada por karatecas, por gente que hace defensa personal, que me parece bien quien quiera hacer defensa personal, pero nosotras queremos hacer, yo en España suelo utilizar el término desgenerarnos, queremos hacer un proceso de desgenerarnos, aquí utilizo el término despatriarcalizarnos y veremos si se lo puedo copiar a María y siempre mencionar, porque esto es también muy importante, el reconocimiento a la autoridad que tenemos el movimiento feminista, las organizaciones feministas y mujeres concretas que estamos conceptualizando desde no solamente desde los conocimientos más académicos, sino desde el trabajo cotidiano. Como imagino que el trabajo de el test para identificar ha salido también no solamente del trabajo académico, sino el trabajo del día a día, de lo que estamos viendo, de lo que nos pasa a las mujeres en el cotidiano. No he dicho me hace sentir insegura, ¿eh? Ojo, porque mirar, esto es muy importante, las emociones de cada persona son propias y las tenemos que gestionar cada persona. Lo que yo siento no me da derecho a nada sobre la vida, la soberanía o el cuerpo de otra persona. Entonces, yo lo que he dicho es que me da miedo o me da miedo enfadarle, que me acusa de sus emociones, me responsabiliza de sus emociones, que me hace desconfiar de mi criterio. No es que me haga sentir insegura, es que ya no sé ni qué color de cabello me gusta, porque todo lo hago en función de ser aceptada por él. ¿Me explico? Entonces no es tanto que yo me viva desde la inseguridad, es que me vivo desde la anulación. Pero eso es un proceso de poquito a poco, ¿eh? De poquito a poco, normalmente. Aunque he de decir que dentro de los maltratadores o de los agresores machistas, sean estos dentro de la pareja habitual o sea en otro formato, lo que tienen en común es su machismo. Luego hay diferentes grados de crueldad, ¿sabéis? Tenemos aquellos que de 0 a 100, porque cuando explicamos la escalera de la violencia dentro de los talleres y de cómo se va haciendo poco a poco, hay mujeres que dicen, el mío estaba todo el rato en 100. Eso que tú dices de... Y esto es también muy interesante, mirad, tenemos que desapropiarnos de los agresores, no es el mío. Es un agresor, es un maltratador. Y eso también es muy importante en la vivencia que cada una tenemos. Atentas a cómo hacemos el relato de los hechos. Porque el relato de los hechos nos va a decir mucho de cómo nos estamos viviendo nosotras con respecto a la violencia. Bueno, yo les propongo, porque de verdad que, por ejemplo, las tres compañeras tienen detrás una jornada larguísima de trabajo. Esta mañana estaba Paula en una audiencia donde habían tres tipos que se habían venido en aparato, pero en aparato, ¿no? Ya uno no bastaba, ¿no? Entonces, tienen detrás una jornada muy larga. Le recibiremos a la última compañera que pidió la palabra, la última pregunta, y luego nos podemos quedar a tertuliar o demás para no abusar de la generosidad de nuestras tres compañeras que están trabajando muy, muy duro para que esto salga adelante. Compañera, su última pregunta, por favor. De todas maneras, para las compañeras que alguna cosita no ha quedado clara, ha sido transmitido por Facebook, queda en el Facebook y lo vamos a bajar a nuestra página web. Cosa que de pronto una quiere volver a escuchar, puede volver a escuchar. Lo he grabado también, de manera que algún momento lo vamos a reprisar por Radio Deseo para que volvamos a desmenuzar cosas interesantes que nos han sonado muy bien. O que nos han alertado, o que nos han hecho despertar. Por favor, ¿quién es usted, compañera? ¿Qué hace? Bueno, buenas noches. Llegué un poco tarde, disculpas por el trabajo. Me llamo Indira, soy diseñadora de joyas en plata, soy independiente. Bueno, estoy en camino a ser independiente, ¿no? Como llegué tarde, no me quedó claro eso de la autodefensa, que criminalizan a las mujeres cuando te defiendes y todo eso. Y mi pregunta va, ¿qué se hace cuando el hombre te agrede y todo eso y vos vas y te defiendes? Y bueno, pues vos pasas de ser la agredida a la agresora. Eso no me quedó claro porque vine tarde. ¿Me podrían, por favor, no sé? Casi, casi la mando a reescuchar el debate, compañeras. Tienen la paciencia de responder, de verdad, o sea, tienen la paciencia de responder cortito. Ya, por favor. Específicamente el artículo 11 y 12 del Código Penal señala esto, la legítima defensa. Y no lo especifica cuando una es mujer, sino es la legítima defensa en general. Y da solo requisitos para que una esté, o una persona, digo, esté exenta de tener una responsabilidad penal. Hay tres requisitos fundamentales para no ser detenido. Es decir, el primero, que sea injusta la agresión. Y ahí va una primera crítica que le he hecho. O sea, ¿cómo demostramos que la agresión era injusta? Y él va a decir, no, era bien justa la agresión. O sea, ¿qué hacemos ahí, no? Bien subjetivo esto. ¿Cuándo una agresión llega a ser justa? Pienso que no hay ninguna agresión justa, pero hay que demostrar que no ha sido justa. Otra, que haya proporción, que si el agresor me agrede, yo tengo que defenderme en la misma proporción. Si no es en la misma proporción, estoy ya soy responsable penalmente. Es decir, si el agresor me ha dado con un palo, yo tengo que responder con palo también. Así, proporcional. El otro requisito es que sea inminente y no haya posibilidad de escaparte. O sea, y que no hayas fingido, no hayas provocado esta agresión. También subjetivo, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo demostramos? No he provocado, o sea, yo estaba quietita y él de pronto ha venido a golpearme, el otro va a decir no, todo lo contrario. Y como en la legislación y el Código de Procedimiento Penal es netamente garantista, es decir, garantiza ante todo la presunción de inocencia de los agresores. Es decir, él no tiene que demostrar nada, su palabra basta. Si él dice… es una loca, me ha venido a provocar y yo no sé, le he dado un golpe sin querer, le creen, no tiene que demostrarlo. La víctima tiene que demostrar que es víctima realmente y no con una, con dos, con tres, con cuatro pruebas. Esa es la legítima defensa que nos han impuesto. Bueno, compañeras, de verdad les pido un fuerte, fuerte aplauso para estas tres mujeres, para su lucidez, para… La horizontalidad, la generosidad con la que ellas comparten experiencias ganadas en muchos años. Y entonces eso nos aclara mucho. No estoy sola, estoy conmigo misma. Es una frase hermosa, llévensela en su corazón. Quiero anunciarles que estamos lamentablemente a las puertas de la última oportunidad de tener justicia para Verónica Chino. Verónica Chino fue una joven estudiante de agronomía, estaba haciendo la tesis, hija de campesina. Ella había optado por una estrategia de autodefensa frente a la misoginia estructural de la carrera de agronomía, que era no meterse con nadie, no ir a ninguna fiesta, cerrarse sobre sí misma. ¿Qué es lo que pasó? Ella fue a una comunidad periférica de la ciudad de La Paz a hacer su investigación. Cinco compañeros tesistas dormían en la misma habitación que ella, hacían la tesis también. El tutor de tesis era un tipo que promovía farras con los estudiantes. Se dio una farra, la comunidad, los otros tesistas quisieron involucrar a Verónica. Verónica se cerró, seguramente en algún momento la agarraron, la violaron hasta matarla. En este momento es la segunda mujer asesinada por feminicidio en la carrera de agronomía. Se ha planteado que es un suicidio y es un feminicidio. Las vamos a convocar la próxima semana porque tenemos la última oportunidad de que este caso no se cierre definitivamente. Va a ser importante que estén, lo vamos a comunicar por radio, vamos a hacer unas acciones muy importantes porque acá hay una cadena de poder desde la Facultad de Agronomía que está metiendo plata a los juzgados, a la fiscalía, para que se cierre definitivamente el caso del feminicidio de Verónica Chino. Esto es muy grave, compañeras, porque la impunidad reproduce impunidad. Y la justicia reproduce justicia. Muchísimas gracias y bueno. No tenemos la receta, ni siquiera las razones. Quizás tú sí. Deseo 103.3. 11 años al aire. Con tu complicidad. Cabe en el...